Anita, ¿cómo estamos con el clima para este domingo? ¿Cómo empieza la semana? Lluvia, lluvia y lluvia fuerte. Se está para un almuerzo contundente a esta hora. 17.3 la temperatura en Buenos Aires. Ahora llueve fuerte, después de rato llovizna, pero esto va a ser así, constante durante todo el día. Hoy máxima de 19. Tormentas fuertes desde la madrugada y la mañana de este lunes. Mañana mínima de 11, máxima de 17 grados a partir de la tarde. Chaparrones aislados y mejoran las condiciones. Atenti, porque este 2025 la Ciente lleva a los mejores festivales de música del mundo. Junto a los amigos de Travel Services te llevamos a un destino increíble, a Brasil, para que seas parte de The Town 2025 y veas en vivo a los mejores artistas internacionales y recorras las calles de Sao Paulo. Están incluidos los aéreos, la estadía y obviamente los pases exclusivos para el festival, así que ya podés ingresar a la web, a la100.com.ar. Buscá en la sección concursos la noticia. La Ciente lleva a The Town en Brasil. Hay completas todo el formulario. Chain. Y entre todos aquellos que participen va a haber dos finalistas y el miércoles, ya en No Está Todo Dicho, vamos a conocer al gran ganador. Este año con la Cien y Travel Services te vas a los mejores festivales de música del mundo. Próximo destino de Town Brasil. Dale, anótate en la100.com.ar. Y vamos con nuestros mensajitos, ¿eh? ¿En qué adulto, en qué te has convertido, Daniel? ¿Eh? ¿Qué te han hecho? A ver. Yo me he convertido en el adulto que cuando termina el partido de fútbol y comparte el tercer tiempo, le cuesta levantarse de la silla. Me agarro de mis compañeros y cuando vuelvo a casa tengo que subir las escaleras y me voy agarrando de las barandas. Claro. Sí, es verdad. Durante dos días te duele todo. Sí. Yo me convertí en el adulto onomatopeya. Salgo del auto y digo, bueno, me agacho a buscar. ¡Oh! ¡El pasador se me cayó! Debe cambiar la voz, claro. Qué lindo. No, yo me convertí en el adulto que cuando sale el sol pone a lavar la ropa, loco, porque si no, después el olor, claro, a hacienda que levanto, es un montón, ¿viste? Sos ese adulto que dice, qué lindo día para lavar. Sí. Qué lindo día para lavar. Para poner unos lavarropas, ¿eh? ¡Vamos, lavarropa! Ponemos un lavarropa. Y le decís a tu señora, ponemos un lavarropita hoy. Como si te y fueras, si ya lo vas buscando en el pronóstico y lo anticipás, decís, mañana no sabes el día que va a ser para lavar la ropa. Sí, para mí, digamos, el final de eso es cuando vos ya la noche anterior lo planificás, sí, como un paseo. Sí. Es el final de la vida. Es el paseo al tender. No, y el adulto ese que está en la costa y mira para arriba y se hace el campechano y dice, mañana iré de playa. Sí, sí, sí. Mirá las nubes. Las cruz del sur, la estrella viene de allá y las nubes. Ay, no sé qué, y el viento suroeste. Y se me hincharon las rodillas así. Tal cual. Yo me convertí en esa señora que en invierno, después de las 5 de la tarde, ya quiero estar en casa. No, yo también soy esa señora. Hombre lobo, te convertiste en un hombre lobo. Señora, no hago plan de noche. Después de las 9 de la noche, para mí es tardísimo. Me es como la madrugada. Porque además vos querés aprovechar el la mañana. No, la mañana. Te transformaste en este adulto que un día sale y le toma 4 días recuperarse. Sí, no quiero. De la salida. No. Sí, tremendo. Claro. Yo me convertí en el hombre que habla con la perra y le trata como si fuese una criatura. Muy bien. Es verdad. Como es todos. Verdad. Te convertiste en Doctor Doolittle, le hablas con los animales, sí, ¿viste? Sí, como sí. Eddie Murphy. ¿En qué adulto te convertiste? A ver. Porque nos despertamos sabiendo que al fin de semana... todavía le queda un día. Abierto los domingos. Mariano Pelufo, en la 100. Canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9 La 100. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Lo dijo un soldado romano a Dios. No

lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste vas a enloquecer, porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. Abierto los domingos. Mariano Pelufo y vos en la sierra. Bueno, hace un ratito jugamos al mandá fruta y a Nancy le fue re bien. Se ganó los premios, los cuatro combos mostaza. Todo famorón. El cine exactamente para cuatro y la cena para cuatro en el bar del Matón. Así que ahora tenés chance de jugar vos. 5167-0100, llámanos y jugás por estos premios espectaculares al mandá fruta. Y además contanos en qué adulto te convertiste, a ver. Yo me convertí en ese adulto que de niño lo mandaban a dormir la siesta y renegaba como cochino. Hoy, feliz de la vida, si me mandan a dormir. Claro, dame siesta. Dame siesta antes que tantas cosas en la vida. Sí, sí. Oh. Primero siesta, después lo demás. Yo me convertí en el adulto que prefiere salir a un bar antes que a un boliche. Sí. Y te diría a un cafecito temprano antes que a un bar. Yo digo que yo soy el adulto que no sale de noche. Directamente. Y venite a vivir a casa. Yo tampoco salgo de noche. Compartimos, Eli. Compartan gastos, chicos. ¿Qué pasa? Qué terrible. Dividimos el gas, la luz. Imagínate, se va con Lolo. Viene Denis cada tanto. Viene la hija de Denis. Junta con Alexia, el perro de que quiera Alexia. Carísimo. Chicos. Yo este año me convertí en el señor que lleva plantitas a la oficina. Muy bien. El toque verde le da. Muy bien. Yo me convertí en la señora que se duerme en las películas. No aguanta. Y viene un estadio superior que es cuando te babeas después de dormirte, sí, mirando una película. Yo tenía un amigo, tengo un amigo muy turro. Sigue siendo mi amigo y sigue siendo muy turro. Pero esto se lo hacía a su suegro, que ya no está. El suegro iba a la casa y decía, ¿nos ponemos una película? Le decía a mi amigo. Entonces ponía una película, ¿no? Y el suegro se dormía. Y este guacho le cambiaba de película. Y el suegro se despertaba. Entonces, cuando el suegro se había dormido, eran tres chinos en Chinatown matando a alguien. Y cuando el suegro se despierta, es una rubia en un parque. Claro. Y le dice, ¿qué pasó acá? No, oh, boludo, los chinos se fueron a Nueva York. Ahora tienen un parque y le hilaba una película. ¿Por qué? Una con la otra. Y mala. Ahora está rubia, está enamorada de uno de los chinos y los chinos no aparecen por ningún lado. Y el tipo se quedaba mirando. No conectaba nunca una con la otra. Pero este siempre se las ingeniaba para hacerle el la puente. La gana de joder. No, la gana de que tenía de joderlo, pobre. Bien, igual. Hoy es un día para relajarse y aprovechar que está abierto los domingos. Mariano Pelufo está con vos en la Cial. Victim of love. Like some kind of fool, I don't wanna break my heart. En la sierra. Bueno, Banda Fruta, segunda vez que jugamos este domingo. ¿Quién está por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Ricardo, mi nombre. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Nervioso. No, tranquilo. Esto no es una vacuna, no duele, no hay que votar a nadie, olvídate. Esto es pasa rápido. No vas a sacar el registro, nada de eso. ¿De dónde sos, Ricardo? De veras a ti. De veras, muy bien. Ricardo de Veras, Massachusetts. Escucha, Gran ciudad. De Massachusetts. Massachusetts. Me encanta. Tiene un skyline parecido a Massachusetts, pero... Massachusetts. Bueno, vamos con la letra. Sí, claro. Obvio. Vamos con la letra. Te ayuda, Anita, que hay premios, una cena para cuatro en el Balón del Matone, cine para cuatro y cuatro combos mostaza. Dale. Arranco, maestro. Uno. Basta. Té de tilo. Té de tilo. Muy bien. Té de tilo. La primera es fácil. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Bueno, conté cosas que se escuchan en un partido de fútbol. Tiempo. Toque de silbato. Qué bien. Claro, toque de silbato. O de repente, tocala, morfón. También es con... Se escucha. Parado, mucho. Pasala, porque claro, también hay de esos. Claro. Todas las vas a patear vos, muerto. Y todas esas cosas. Tirate un pozo. Claro. Che, seguimos con la letra T, ¿eh? Cosas que pasan en una oficina. Tiempo. Trámites. Sí, señor, correcto. Afilado está, no quiero decir nada. Pero afilado. Esta es fácil, la tercera, ¿eh? Pasamos la rompiente si pasamos la tercera. Cosas que hacen ruido con la letra T. Tiempo. Taladro. Sí. Sí, un taladro, un timbre. Ay, qué susto. Se ríe. Se ríe porque... Pero no, se ríe porque está nervioso, un torno se ríe, sí. Muy bien. Seguimos con la letra T. Sí. Cosas que llevan los chicos al colegio. Tiempo. Tijera. Qué bien. Bien ahí, tijera. Y vamos con la quinta y última. Parece que, que quedamos pelados, ¿eh? Hoy nos quedamos sin premio, che. Que si invocás esta, te ganas todo. Cosas que se guardan por las dudas. Con la letra T. Tiempo. Un té. Un té. Claro, claro. Diego tiene guardado unos tecitos acá por las dudas. Por las dudas que... Sí. Por si le agarra ganas de tomar el té. Perdón. Y te guardas uno de hierba por si te duele la pancita. Por las dudas. Claro. Claro, Anita. Vamos. Muy bien, Ricardo. A Richard de Massachusetts. Los premios son tuyos, Ricardo. Viste que no había que estar nervioso. Había que tener fe. Había que elegir creer. Y vos lo hiciste, Richard. Te mandamos un abrazo enorme, che. Buen domingo. Chau, chau. Nos queda un ratito. Está abierto los domingos. No te vayas. El fin de semana, Mariano Pelufo y vos en La 100. Abierto los domingos. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with the arms on. I'm not afraid to die. Esta vez lo vamos a despertar antes de que termine septiembre. Green Day vuelve a la Argentina. Y la 100 es la radio oficial. 3 de septiembre. Estadio Huracán. Es un llamado a otra celebración de la música. Es un nuevo concierto 100 para vos. ¿Seguís con la guita en Mil Apps? ¿No probaste con la app de Walla? Sí, ya sé, me vas a decir fiaca a cambiar, pero acá podés cobrar tu sueldo y hacerlo crecer, porque Walla también es un banco posta. En Walla podés cobrar tu sueldo y hacerlo rendir al instante. Producto ofrecido por Walla Bank, sea UQIT 3071-56-54-63-2. El saldo disponible puede generar rendimientos. Aplican TIC. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulte www.walla.com.ar para inversiones, barra cuenta, guión remunerada. Super mayorista Vital. El cumple de Vital se vive con todo. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Llévate un Smart TV LED 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta 31 de agosto o hasta agotar stock. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La chiqui, la Shell, la de todos. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Sigue y sigue lloviendo este domingo a las 13:51 en la ciudad de Buenos Aires. 17:07 es la temperatura. Esto va a seguir así. Tormentas aisladas, tormentas fuertes a la madrugada. Mañana lunes máxima de 17. Desde el mediodía van a ir mejorando las condiciones. El martes máxima de 17 grados, pero ya sin lluvias. En cuanto al tránsito, ten en cuenta que están cerradas las inmediaciones del estadio de River al partido. En cuanto al subte, mañana se cierra por obras de mejora. Ahora, la estación Agüero de la línea D de subtes, la estación Plaza Italia, ya está cerrada por el mismo motivo. Estás escuchando la Cien. El Coppel Sale ya empezó. Celulares desde 129.999 pesos y televisores desde 189.999 pesos. Ofertas reales por tiempo limitado. Pasa por tu tienda Coppel o compra en coppel.com.ar. Coppel, miles de productos, una sola tienda. Coppel. En Bea, este fin de semana, 70% en la segunda unidad en papel higiénico elegante. Si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos, champañas y leche larga vida Brick. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 29 al 31 de agosto para los Bea del país. Excluye maternizadas y saborizadas. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. La 100.com.ar. Personal Fibra viene con Flow. Y con Flow llega todo el entretenimiento. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas más Flow Full sin deco gratis por 2 meses a 21 mil pesos por mes y mira Viudas Negras desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet precios impuestos 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 1 de 8 de 2025 al 1 de 9 de 2025. Es serio color, es serio color. Brillo, cuidado con el serio color. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la App Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Ya llega Electrofan Zafravega. Este 1, 2 y 3 de septiembre aprovechá más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Supermayorista Vital. Ahorra con modo en Vital. Hoy tenés el 20% de descuento en toda tu compra y sin tope de reintegro pagando con modo. Además, conseguí vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. El cumple de Vital se vive con todo en nuestras tiendas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 31 de agosto o hasta agotar stock. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Lo siento. Los buenos tiempos. Lo siento. El fuego de afuera. Sí. Pasan tantas cosas a la vez. Lucas Cari. Cambian los personajes. En el río. Yo quiero estar. Un radar de nuevos sonidos. Éxito a la Vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz. Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado. Mariano Pelufo y vos en la sierra. Bueno, llegamos al final de nuestro Abierto los Domingos, llegamos al final del mes de agosto, siempre comunicados, ¿eh? La producción de Abierto los Domingos utiliza, se comunica con el nuevo Motorola Itch 60 Fusion. Gracias a los amigos de Motorola y gracias a los amigos de la Confitería del Oriente, espectacular, rico, ¿eh? Favorito, las cosas más ricas de... Están ahí en Antártida Argentina, el 2700, de Munro, en el partido de Vicente López. 60 años de trayectoria, che, tres generaciones con razón, haciendo esa calidad. Cosas Anita ricas y espectaculares. Son los mejores. Todo, torto. tortas, catering, masa fina. Es una empresa familiar, les mandamos un beso enorme. Hacen catering también para filmaciones, rodajes. Oh, de todo, Los encontrás en Instagram, che, como El Oriente guión bajo La Confitería. Y el nombre. Con toda la impronta. Gracias a los amigos del Oriente. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por acompañarnos este año. Vamos despidiendo el mes número 8. Mañana es septiembre. Sí, ya está. Mañana es septiembre. Sí. Cerramos agosto. Y en septiembre tú fuiste, como cantaba ella. En septiembre tú fuiste mía. Y ahora todo melancólico. Ese era el conejito Alejandro. Claro. Ay, me vuelvo loco. Chau a todos. Nos escuchamos mañana en Sarasa y en el próximo mes. Chau. Si tú te quedas y lo piensas, estoy seguro que si pasa el tiempo, no te saco más de mi cabeza. Ahora voy a respirar un poco, pensaré voy en tu belleza. Espero que este mar se lleve todo y que se lleve mi nobleza. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Y si tú intentas remediarlo, descansa. Ve que las cosas por algo pasan. Y si tú intentas detenerlo, verás. Tan imposible frenarlo, el tiempo que avanza. No luches contra eso, te mata. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Lucha, aléjate, muéstrame los dientes. Verás que se siente. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. We'll be right back. 14:07, 17:3 la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. Estás en el Music Weekend de la Ciudad. Te acompañamos toda esta tarde de domingo con buena música y muchas propuestas para vos, porque en este 2025 en la 100 te regalamos un auto 0 kilómetro. Así es, un Jeep Renegade de Tara Borelli puede ser tuyo, así que quédate escuchando, que en cualquier momento, cuando escuches el sonido del auto, llamás y te puedes convertir en semifinalista. Además, también tenemos pases exclusivos para que vayas a ver a Green Day, y como todos los fines de semana, las 999 lucas de la 99.9 siguen duplicadas. A quedarse escuchando, amigos. Nosotros hasta las 18 estamos juntos en la 100. Bienvenidos. Te acompaña con la mejor música. Gracias.

fabulosos Cadillacs. Carnaval toda la vida aquí en el Music Weekend de la 100 con todas esas canciones que son parte de tu historia. Tomás Paiva está en la producción, Ariel Dota coordinando, Emanuel Garbacho está a cargo de la musicalización, Diego Pozo en la dirección general de la radio. Soy Walter Sterzer hasta las 18 horas. Te acompañamos disfrutando de buenas canciones ya a las 14 horas y 24 minutos. Llueve sobre la ciudad de Buenos Aires con 17 grados 7 décimas. Y un domingo que está pasado por agua, pero lo disfrutamos con buenas canciones aquí en la 100. Ahora es el momento. Comunicate al 5167-0100. Un Jeep Renegade Sport, 0 kilómetro. Automático. Puede ser tuyo. 99.9. La 100. Música que querés escuchar está en tu radio. 99.9. La 100. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say to pay the rent, to Y que te acompaña a donde vayas. 99.9 La 100. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it in. The Last Time en el Music Weekend de la 100. Suenan todas esas canciones que son parte de tu vida. Y quiero contarte que en este 2025 en la 100 te regalamos un auto 0 kilómetro. Un Jeep Renegade Sport de Tara Borelli puede ser tuyo. ¿Qué tenés que hacer? Muy simple, escuchar todo el día la radio y esperar el momento en que suene el sonido del auto. Ahora conocemos

closer to me. Mejor música del fin de semana. Con muchas más canciones en cada hora. Music Weekend en la 100. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Y con ella un verano en un pueblo, en una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Brujería, pinche su muñeco. Me dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse vela, paño rojo, crucifijo y ristra de ajo. Brujería, hice brujería, hice su muñeco. Los tipitos, brujería, este es el Music Weekend de la 100 con la mejor música para acompañarte durante el fin de semana. Ahora, momento de informarnos. ¿Qué está pasando? Cayó una banda que robaba ruedas en Boedo. Hay 4 detenidos, entre ellos un menor. Ya habían sido arrestados meses atrás por un hecho similar en Devoto. Lo último. Franco Colapinto logró su mejor actuación en Alpine en la Fórmula 1. El piloto argentino realizó una notable performance que superó a varios pilotos y finalizando 11º quedó al borde de sumar sus primeros puntos. lo que pasa. Boca visita Aldo Cibe en Mar del Plata. Cerca de la media hora del juego, el partido continúa 0-0. ¿Qué está pasando? El timeline de la 100. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9 La 100. Till we weren't, Chile. No remorse, no regret. I forget every word you say. Started to cry, but then remembered que quieres escuchar en un solo fin de semana. Music Weekend. Todas tus canciones. En el fin de semana de la 100. Pero a la primera ya lo ves que para siempre iba a doler. No hay forma buena de perder. La vida, vida, vida viene y va. Vuelvo a ti. Miles de veces vuelvo a ti. Hey. Por primera vez. estamos con vos toda la tarde con la música que más te gusta. 99.9 La 100. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Entrega en el Music Weekend de la 100. Tenemos la mejor música para vos. Gran clásico de nuestro rock. Suena a las 15 horas y 16 minutos con 18 grados de temperatura. Y te cuento lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, lluvias fuertes durante todo el día. Máxima 19 grados. Y las lluvias que van a continuar hasta mañana por la tarde, según lo que anuncia el Servicio Meteorológico. Nosotros hasta las 18 te acompañamos con buenas canciones aquí en la 100. 80, 90, 100. Ha, ha, ha. 80. 90. 100. 100. You radio que está con vos todo el día. Te acompaña con la mejor música. Glacial. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl, I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it.